como a ti mismo. Quiere decir, tú pasas a un plano tercero en este caso, porque primero Dios, luego el prójimo, luego yo, y dejo de ser, déjame yo de ser como el núcleo de mi vida, y sitúa a Dios en el núcleo de nuestra vida. Y vaya tarea la del Señor cuando le toca como recordarnos que nuestro propio yo pasa a otro plano y empieza a ser él el primero, el núcleo central, donde debe girar nuestra vida y en lo que debe descansar nuestra fe. Entendiendo estos dos, que se basan en los dos grandes mandamientos, podemos entender entonces que vivimos una fe sana, ¿verdad? Porque amo a Dios primero, y como amo a Dios, amo a mi prójimo. Dijimos que el prójimo era toda la gente que nos rodea, conflictivos y no conflictivos, amables y no amables, o sea, a todos. Y al amar a mi prójimo, primero necesito aprender a amarme como Dios me ama. Y no sé si recuerdan que el pastor citó algunos ejemplos de que cuando llegamos a la fe venimos con modelos o formas de amarnos equivocadas, y entonces traemos una imagen de lo que es el amor al prójimo dañada, porque el amor a nosotros mismos también está dañado. Y yo recordaba que el pastor mencionó que en el proceso de nuestra vida Dios produce sanidad en esa manera de amarnos, para que entendamos que somos aceptos, y al ser aceptos por Él, no por lo que traemos, sino porque Él decidió amarnos, no quiere decir la aceptación que no habrá transformación. Hoy ha habido varias veces que Diego mencionó esta palabra, transformación. Entonces, Él nos acepta, pero Él nos transforma. Y aprendemos a aceptarnos nosotros y entender que en el proceso seremos transformados también. Y eso nos lleva pues a amar al prójimo como hemos sido amados, a aceptar al prójimo como hemos sido aceptados, ¿vale? A extender al prójimo lo que se nos extendió a nosotros: misericordia, perdón, benignidad, longanimidad, o sea, todo lo que Dios depositó en nosotros y produjo en nosotros un efecto sanador, es lo que nosotros aprendemos a darle al prójimo. Y producirá en nuestro prójimo ese efecto sanador que produjo Dios en nuestra vida. ¿Se acuerdan de eso, verdad? ¿Sí? Necesito que estén muy conectados. Yo sé que están un poco cansados, pero necesito que estemos muy conectados. Hoy el tema, como les decía, es el evangelismo. Así que apuntad, porque el viernes se trabajará este tema: evangelismo. Y vamos a la cita bíblica para este principio, es Mateo 28, del 17 al 20. Vale, ¿la tenés? Ok, gracias, Rosario. La palabra del Señor dice así: y cuando le vieron, le adoraron. Bueno, vamos a ir directamente, perdonar, del 18. Y Jesús se acercó y les habló a quienes estaban viéndole, diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Luego hay otro versículo que quiero que lo busquéis, pero no te preocupes, Ro, si no lo encuentras, que está en Lucas, capítulo 24, verso 45. Me gustó mucho esto también. Y dice: entonces les abrió, quédense con esta frase, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, o sea, primero les abre el entendimiento, les ayuda a entender para que comprendiesen lo que él luego les iba a decir. Y luego él les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitara de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. En este versículo me gustó mucho porque antes de darle la misión, les ayudó a entender de qué se trataba esa misión y por qué era tan importante esa misión. Y luego, volviendo a Mateo, podemos encontrar tres puntos importantes en los versículos, y es cuando él dice: yo tengo autoridad, toda autoridad me fue dada en el cielo, en la tierra. Nosotros, como seres humanos limitados, a veces tememos a las consecuencias que nos pueda producir vivir el Evangelio. Y él dijo: yo tengo toda la autoridad sobre tu entorno, sobre la tierra, sobre el cielo, sobre lo que te pase, sobre lo que te preocupe. Y como tengo toda la autoridad, yo te escojo, te invito a seguirme, pero a la vez te envío. Te digo que vayas, porque yo tengo esa autoridad para enviarte, pero es que además no solo te envío, sino que te daré mi respaldo, porque en el verso 19 dice: yo estaré con vosotros todos los días y hasta el fin. Entonces, hasta el fin del mundo. Entonces, en estos versículos que hemos leído primero, vemos una gran comisión, como un mandato que Dios nos ha dado, una misión, una razón de destino para la cual hemos sido llamados. Y al preparar lo que tiene que ver con evangelismo, pensaba: no podemos hacer evangelismo si no entendemos qué es el evangelio. Y no podemos evangelizar si no hemos nosotros experimentado el ser evangelizados. Porque hay una verdad grande, y es: hemos sido amados para amar. Hemos sido rescatados para ser usados como rescate. Y hemos sido evangelizados, porque los que estamos aquí fuimos evangelizados por alguien que Dios usó para evangelizar a otros. Ahora, el evangelio siempre me va a trasladar primero, porque implica varias cosas, pero primero me va a llevar a la condición de mi propio corazón, o a la condición del hombre al que nosotros, o de las personas a quienes nosotros vamos a alcanzar. Diego dijo algo importante, dijo: muchos vendrán, muchos correrán. Esas son promesas, y además es el mover del Espíritu Santo en estos últimos tiempos. Nos hará y hará que la gente corra a buscar a Dios. Necesitamos, porque ya estamos aquí en Dios, entender qué es lo que ellos esperan recibir, pero y qué es lo que ellos necesitan entender también, pero a través de mi propia vida, porque yo lo haya entendido primero y porque en mí sea como una sobreabundancia de verdad que se desatará o salpicará todo lo que se acerque a mí. Y entonces estaba organizando mis notas y tenía que ir sí o sí. Yo sé que la iglesia es una iglesia que ha crecido y que esto lo sabe, pero necesito pasar por esto para llegar a donde quiero llegar. Tenía que ir sí o sí al Génesis, tenía que ir sí o sí al plan de Dios, tenía que ir sí o sí a Génesis 1, 2, que ya sabemos en qué escenario nos sitúa en la creación, en un Dios que lo hizo todo, en un Dios que se deleitó creando los cielos, la tierra, en un Dios que se deleitó creando la naturaleza, las estaciones, Dios que le encantó crear, separar el día, la noche. Vemos un Dios creando cosas perfectas, porque cada vez que creaba decía: y vio Dios que era bueno. Pero era bueno no solamente en acabado, que bien lo hice, que bien, cuántos colores. No, era bueno también porque estaba en perfecta unión, en perfecta comunión con su Dios, con su Creador, con su Señor. Entonces era bueno, estaba todo en perfecta comunión. Luego veo a Dios creando al hombre, al matrimonio, el primer matrimonio, que informa, que crea con expectativas, con propósito, con destino. Y muchas veces por ahí dicen: es que no tenía nada que hacer. Sí, había mucho que hacer. Dios había hecho un matrimonio con propósito, con trabajo, con destino, con un sentido de pertenencia, y con ellos tenía una relación perfecta. No había nada que separara la comunión entre ellos y Dios. No había nada que separara la comunión entre la naturaleza y Dios. Y no había nada que rompiera la comunión entre toda la tierra y Dios. Todo estaba en el lugar correcto y perfecto, en comunión única con Dios, con su Señor. Todo estaba conectado. Claro, yo pensaba, Señor, qué maravilloso eres, porque ese era el plan original. Pero luego llegamos a Génesis 3 y vemos que este matrimonio decide independizarse de Dios y de todo el proyecto de vida que Dios había diseñado. Le bastó, le fue poco, y decidió por su cuenta hacerlo diferente, usar la capacidad que tenían para decidir y elegir, y escogieron hacerlo de manera distinta a lo que Dios les había dicho. Y ya sabemos que viene la caída y todo cae. Y yo pensaba, Señor, todo cayó. No solamente el hombre y la mujer, se rompió la comunión con Dios que había, directa, pura, santa, sino que la naturaleza se vio tremendamente afectada, la raza humana cae en ruina, la naturaleza cae en una devastación muy fuerte, la tierra cae bajo maldición. Entonces todo lo que viene después viene bajo un panorama ¿de qué? De maldición, de soledad, de dar la espalda a Dios. Todo lo que luego sucede en la historia de la humanidad viene bajo una sombra de separación entre esa creación, entre ese hombre, entre esa naturaleza y su Dios que lo había hecho perfecto. Y pensaba en la consecuencia seria que eso trae a la raza humana. Porque hoy hablamos de evangelismo y decimos, sí, ven a la iglesia. Y está bien, por supuesto, hay que traer a las personas, invitarlas a la iglesia. Pero ese evangelio va mucho más allá. Es el mensaje que hemos aprendido, es ven a Jesucristo, ven a Él, pero primero tienes que haber venido tú a Él. Primero el evangelio tiene que haber roto en ti barreras que pueden estar como adormeciéndote y que no te permiten vivir el evangelio que Él quiere que tú vivas. Puede que estés ahí en esa etapa del sueño espiritual aún. Todo fue separado de Dios y nacen las emociones equivocadas, la vergüenza, la culpa, los reclamos, el egoísmo. Hay una parte que me gustó que dice que a causa de la separación dejamos de entender y de conocer realmente quién era Dios y cómo es Dios. Entonces se pierde el conocimiento, se salpica, se corrompe, y dejo de ver a Dios como mi única opción y empiezo a ver a Dios como una opción más. Entonces el hombre empieza a construir su vida teniendo a Dios como una opción más. Como ir o no al shopping, o como ir o no a cenar, o como tener o no amigos. Dios empieza a estar en ese nivel. Decide orar, no oro. Empieza a tener el hombre esa capacidad de elegir a su manera. Pasando por el pecado y la consecuencia, recordemos, el hombre bajo maldición, la naturaleza y la tierra bajo maldición, produjo corrupción, produjo deterioro. Entonces es necesario ahora ir al evangelio. Y yo decía, ¿qué es el evangelio? Vuelvo y me hago la pregunta. Porque es, yo he leído, sí, yo sé, son buenas nuevas. Pero ¿por qué? ¿Por qué yo necesitaba buenas nuevas? ¿Y por qué le tengo que contar a la gente que se acerque a mí que hay una buena noticia, que hay buenas nuevas de alegría y de salvación? ¿Por qué? ¿Por qué necesito esto? El evangelio, quiero que apunten esto, implica el amor de Dios. Punto número uno. El evangelio implica el amor de Dios. ¿Por qué? Porque había una raza caída, había una naturaleza dañada, había un mundo pervertido. No podía el hombre acercarse a Dios por sus propios recursos. El ser humano no pudo acercarse a Dios por su inteligencia, ni por su intelectualidad, ni por su filosofía, ni por su moral, no por las buenas obras. Nada podía hacer una conexión entre el hombre y Dios, porque el corazón estaba pervertido. Entonces todo lo que el hombre generaba para acercarse a Dios estaba manchado de egoísmo. La motivación era incorrecta, no le daba a Dios el lugar de Dios. ¿Vale? Y ya el yo, lo que dije al principio, empezó a ocupar el trono en el corazón del ser humano. Entonces, es Dios, en su inmenso amor y su gran misericordia, el que se inclina a la humanidad para dar un resultado, para acercarlo, para reconciliarlo. Entonces, el amor de Dios es uno de los puntos por los que implica el Evangelio. Juan 3:16, la palabra dice, todos conocemos este versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo, a las personas, a la creación, que ha dado ¿qué? Más fuerte, ¿se lo sabe? Tenga vida eterna, exacto, a todo, para que todo aquel que le cree no se pierda, más tenga vida eterna. Y yo leía que en Génesis 3:15 se hace la primera mención, la primera promesa implícita del plan de redención para el hombre. O sea, había caído recién, ahí estaba la cosa fresquita, y Dios dice, la realidad era, el hombre me abandonó, el hombre le dio la espalda, he tenido que separar porque el pecado y Dios no tienen relación, no hay amistad entre el pecado y Dios, no hay pecado en Dios, el pecado entró en la humanidad a través del corazón de Adán y Eva, porque fue tentado por Satanás y aceptó esa oferta, esa invitación, y entra el pecado al hombre, y eso separa al hombre de Dios. Pero Dios aún así dice, no dejaré caída la raza, no abandonaré mi obra, no abandonaré mi creación. Y él menciona en Génesis 3:15, lo podéis leer luego, la primera promesa que él hace de que habrá un camino de retorno a casa. Entonces, el Evangelio es esa buena nueva de reconciliación entre Dios y el hombre a través de Jesucristo, a través de su obra en la cruz. El Evangelio es el remedio divino que Dios dio a una raza que no tenía solución, que no tenía cómo autorrescatarse o autolimpiarse o autosalvarse. Entonces Dios decide dar el medio, las buenas nuevas de salvación. Dios entregando al Hijo como el remedio divino para que el Hijo tomara el lugar nuestro como pecadores, como raza caída, y recibiera el castigo en nuestro lugar, y Jesús diera su vida en lugar por nosotros, en nuestro lugar, y resucitara para hacer activa y efectiva la obra completa. Pero esto solamente es activo en nosotros cuando creemos, ¿verdad? Cuando creemos en el Señor, que es por fe. Entonces, no todo el mundo, no podemos creer que todo el mundo va a creer en esto, pero aquellos que crean, dice la palabra, no se perderán, hay vida para ellos. El segundo punto, aquí quiero apuntar antes de que pasemos al número dos, me gustó mucho entender que Él no nos salvó porque mereciéramos ser salvos, sino porque su esencia es ser salvador. Y Él no nos amó porque mereciéramos ser amados, sino que Él mismo es amor. Entonces, en su esencia, Él mismo proveyó el medio para la salvación, para nuestra salvación. Tú eres salvo, tú eres rescatado, tú has sido redimido, tú has sido transformado para que se vea Él a través de ti, para su alabanza, para su gloria, para establecer su voluntad en esta tierra. Entonces tú, como miembro de Amor Fraternal que has llegado y has estado y has escuchado tanto la palabra de Dios que produjo en ti transformación, que cambió tu vida, que entendiste en la vida de soledad y de separación de Dios que estabas viviendo, y Él te acerca y tú empiezas a ser amigo, ya no lejano y desconocido o extranjero, sino que ya eres parte del reino, parte de la familia, eres hijo, ya no eres creación, ahora eres hijo. Cuando tú entiendes eso es cuando tú sales a otros a decirle lo mismo, a darle las buenas noticias. Ya puedes ir y decir, no tienes por qué vivir como extranjero a Dios, no tienes por qué vivir como alejado de Dios, puedes venir y a través de Jesucristo entrar en esa comunión perfecta que Dios quiere que cada uno tenga, aquellos que vienen a sus pies, aquellos que creen, aquellos que le aceptan. El punto dos es la realidad del pecado. Entonces el Evangelio implica el amor de Dios como punto número uno, Dios dando al Hijo como el remedio. También implica tener en cuenta la realidad del pecado o del pecador cuando tú hablas con una persona persona que no ha venido aún a Jesús, tú tienes que entender que en esa persona la comunión se rompió, su espíritu está separado de Dios, por lo tanto él necesita tener como ese nuevo nacimiento que habla la palabra para que pueda entender su propia necesidad de Dios en su vida, y eso es producido por el Espíritu Santo. Nosotros necesitamos hablar a otros, pero muy conectados con la dirección de Dios, para poder ganar a esa vida o poder transmitirle a esa vida lo que esa vida necesita hoy. ¿Vale? El Evangelio no viene a atender nuestros asuntos externos. El Evangelio no viene a ponernos todo de 10. El Evangelio viene a tocar y a transformar el corazón. El Evangelio es Jesucristo mismo. Y el interés de Jesucristo es transformar nuestra vida, es sacarnos de la esclavitud en la que podamos estar o haber vivido y que podamos vivir una relación plena con Él. ¿Vale? Entonces el Evangelio transforma desde adentro hacia afuera. Ese es el mensaje que la gente en Alicante necesita oír. Yo estaba escuchando el anuncio de los jóvenes cuando Valeria dijo, los jóvenes de Alicante están en una situación grave, peligrosa, y yo pensaba igual, o sea, Alicante está en una situación peligrosa, las familias en Alicante están en una situación de semáforo en rojo, de mucho desahucio espiritual, hay gente que no sabe qué decisiones tomar. Ayer hablaba con mi marido, hay mujeres, madres que abandonan a sus hijos, abandonan a sus maridos y se van detrás de sus propias ideas buscando algo fuera porque no saben qué hacer con sus vidas. Y nosotros tenemos la verdad, pero es que esa verdad nos transformó a nosotros primero. Y si tú no sientes que la verdad de Dios haya tocado la puerta de tu corazón y te sacuda, entonces algo está pasando y necesitas reevaluar si realmente el Evangelio del Hijo entró a tu vida y lo está cambiando y sacudiendo todo. Si tú solamente pretendes un Evangelio de prosperidad, de buenas noticias, de oraciones que se han respondido según lo que tú querías y de manifestaciones visibles en cosas emocionales, ese no es el Evangelio del Hijo, ese no es el Evangelio de Jesucristo, ese no es el Evangelio que producirá en Alicante un quiebre hacia Dios, eso no producirá vida en Alicante. Nosotros somos portadores, y lo comentó Diego hace un momento, de esa luz que otros necesitan ver, y la hemos visto para ser impactados y alumbrados, y Dios nos mostró nuestro propio pecado para que salgamos de esa situación de pecado, pero también para que busquemos a otro y le digamos, oye, tú puedes salir de ahí, yo salí de ahí, tú puedes, ven, sígueme, no que vayas y tú sigas en tinieblas, en áreas de tu vida, y te hagas uno con la otra persona que no cree y no se note entonces el Evangelio que tú dices que vives o que tú dices que cree. Se tiene que ver por nuestros actos, y si hace falta se habla, pero lo que debe hablar de ti es tu propia vida. Teniendo en cuenta que el hombre sin Dios está muerto y enredado en su manera de vivir, en sus pecados, en su egoísmo, en su corazón abandonado, en su corazón lleno de ego, lo que mencioné hace un momento, recordemos que la palabra dice en Romanos 6:23, la paga de la vida en pecado, o la paga de la elección del pecado, la paga de la independencia de Dios, la paga de darle la espalda a Dios, el resultado es, el fruto que eso da, que es muerte, separación, oscuridad, silencio, ruptura. Así está el Alicante hoy, así están nuestros amigos sin Dios, así está la gente que vive arriba del piso, abajo, en el costado, así está la gente gimiendo por alguien que se levante y se decida a vivir un evangelio transformador que represente al Hijo y que le pueda decir, oye, Él es el camino de salida que tú necesitas, que tu mente, que tu alma necesita, no que tu bolsillo necesita, no que tu casa económicamente necesita, sino tu alma, porque lo que se separó de Dios es tu corazón, es el corazón del hombre. Por eso lo que necesita ser rescatado es el corazón del hombre. El resultado del pecado, como dije, es separación, pero me gusta porque la palabra dice, esta es la mala noticia, fuiste separado por elegir vivir en independencia. pero yo te doy mi dádiva para ti, es el Hijo, es vida eterna. Podría haberte dejado en tu condición de pecado, podría haberte dado la espalda porque tú me la diste primero a mí, podría haberte dejado cosechar tus propias algarrobas amargas, pero sin embargo su amor se reflejó cuando él dijo: te daré al Hijo, te lo daré a ti, para que tú vuelvas a la comunión conmigo y para que cuando tú vuelvas a la comunión conmigo yo sea alabado en la tierra, yo sea glorificado, se note que hay Dios a través de tu vida. ¿Quién es el mejor evangelista entonces? Tu propia vida. Tu vida le honra. Tu vida o le honra o haces que blasfeme su nombre. Porque hay gente que dirá, pues esos son cristianos, pues yo no quiero ser cristiano. Entonces tus actos están trayendo blasfemia a su nombre. Entonces tú no estás viviendo el evangelio. Entonces el evangelio aún no ha golpeado tu corazón para llevarte a transformación. El punto 3 es la respuesta de Dios a la necesidad de la humanidad. La respuesta, la cruz de Cristo, Jesucristo pagando el precio por ti, por mí. Porque yo sé que hay gente que conoce mucho de la teología, y sé que hay muchos que ya conocen todo lo que estoy hablando, pero creo que es importante que tú lo revivas en ti y que tú mires si realmente estás viviendo en esa verdad y nos dispongamos como iglesia a alcanzar a los que están fuera, porque Dios quiere activar esos propósitos en nuestra vida. Y esto no es algo que aprieto un botón y ya mañana soy el mejor evangelista, la mejor adoradora con mi vida, la mejor sierva. No, no, esto es un proceso vitalicio. O sea, todos los días habrá un proceso de Dios que corte tu vida para llevarte a transformación y que tú vivas el propósito para el cual fuiste formado y naciste. Esto es de día a día. Esto no es, no es me canso y cuelgo los guantes. No. Hoy me levanto y hoy tú vas a tratar conmigo y vas a cambiar cosas porque tú me has llamado para que yo te honre, para que yo te refleje. Amén. En Romanos 5:8 encontramos que Él es la respuesta para la gran necesidad de la humanidad. Jesús es la única provisión de Dios para el pecador. Solo en Jesucristo podemos experimentar este amor y solo así podemos hacer o cumplir el plan de nuestra vida. El precio que Cristo pagó para la redención del pecador cautivo de nuestras vidas, de la vida de la persona que aún no ha venido a Jesús, fue su propia vida, su propia sangre. Esto se llama redención. Esto se llama librar de la esclavitud a los esclavos, a las personas que están en cautividad. Él vino y redimió. Jesús, el único redentor. No hay otra manera. La palabra dice: no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. La palabra enseña: no hay otro camino. Entonces tú dile a tus conocidos: es que no hay otra. Es que vas a golpear otras puertas y vas a buscar otras posibilidades. Y no hay para ti salvación o salida en otro fuera de Jesucristo. ¿Vale? El evangelio encierra esta gran verdad, esta comprensión. No hay otro que haya salvación. Y el punto número 4 implica la respuesta del hombre a la solución que Dios le da. Si es que cuando yo veo que el hombre se independiza de Dios y Dios da un recurso de rescate, da al Hijo, y aún así el hombre sigue pensando si va a aceptar o no la solución que Dios le está brindando. O sea, fíjense el corazón del ser humano, qué obstinado es, qué ingrato es, qué bajo cayó al perder la comprensión de quién es el hombre y quién es Dios. Por eso es tan importante que nosotros día a día entendamos quiénes somos y quiénes ser, para no decir no a las soluciones que Él pueda estar dándonos a nuestra vida en diferentes áreas. El hombre, la respuesta del hombre a Dios debe ser el arrepentimiento. O sea, si el hombre entiende esto, el hombre necesita ser como desnudado y darse cuenta que debe venir al arrepentimiento. ¿Y qué es es yo cambio la manera que estaba llevando de vivir sin Dios y vengo a vivir, a darle mi vida a Dios, a confiarle mi vida a Dios. Y el verdadero arrepentimiento se evidencia en frutos y en obras y en actos que la persona luego que se ha encontrado con Jesús va haciendo. Entonces, pero ese fruto primero tiene que verse en nosotros, somos nosotros los primeros que debe verse el arrepentimiento que hay en nuestro corazón, porque aunque ya el Señor vive en nuestra vida, sigue un proceso de Dios y de transformación en nosotros. Para resumirte y que apuntes, el Evangelio entonces habla del amor de Dios para el hombre, del pecado que separa al hombre de Dios, de la dádiva de Dios para la reconciliación y de la respuesta del hombre hacia Dios. El Evangelio no es cultural. Esto no es de unas naciones sí, otras no. En este continente sí, en el otro no. El Evangelio es para toda la humanidad. Es una necesidad, es un gemido del corazón del hombre por un libertador de la esclavitud. El Evangelio no pretende cubrir tus propios intereses. No, pretende llevar tu corazón a los intereses de Dios. Y esta tierra necesita oír esta noticia. Tener a Jesucristo en nuestro corazón es la mayor, la mejor y la más honorable noticia que podamos haber oído en nuestra existencia como seres humanos. Que Jesús viniera a la tierra cambió la historia de todos los humanos, de la humanidad entera. Y Alicante necesita oír esta noticia. Está clamando por las calles, clama la gente, busca, quieren encontrar como sedientos, como enfermos, como abandonados, están buscando oír algo que sea diferente, pero no solo oír, sino ver a gente que sea transmisora de la verdad, de lo genuino, de lo santo. La gente necesita verte a ti que no te mezclas de corrupción. La gente necesita ver que no somos mentirosos. La gente necesita ver que somos gente que va con la verdad, que camina en santidad, que se respeta con el marido, que respeta a los hijos. La gente necesita ver niños o adolescentes que se guardan en santidad, que no están hablando palabrotas o viendo pelis atrevidas o visitando internet en cosas que no corresponden. Alicante necesita de nosotros. Alicante necesita que lo tomemos muy en serio, que seamos el representante de Jesucristo donde quiera que vayamos, que tu coche no vaya un reggaetón a tope y luego te ven entrar a la iglesia. Alicante necesita que seamos transformados desde lo más escondido, donde no nos ve nadie, que solo nos ve Dios, hasta lo más público. Alicante necesita que tú vuelas a Dios, que yo vuela a Dios, que lo tomemos en serio, que valoremos la obra redentora, el despojarse del padre de su propio hijo para pagar un rescate por nosotros como iglesia. Alicante necesita que esta iglesia deje ya el infantilismo y pueda posicionarse en los lugares donde Dios nos quiere poner. Alicante quiere esto, lo necesita, lo está clamando, lo está gimiendo. ¿Estamos dispuestos? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos para decir, no solo es que vivo el Evangelio, es que sale por mis poros, Jesucristo se nota en mí, aun cuando duermo? ¿Estamos listos, iglesia, para esto? ¿Estamos listos? Solo Vicente. Esto es tan importante, es tan importante. Para mí es tan importante que tú entiendas que el Evangelio es, y ya sé que lo he dicho desde el principio miles de veces, yo sé cuando me repito mucho, pero es que tengo en mi corazón esa carga de entiende el lugar de honor que tienes al haber sido rescatado. Entiende el lugar de privilegio que Dios te dio al haber sido trasladado de tinieblas a luz admirable. Pero no es para tu propio beneficio, es para que tú seas luz a otros. Eso es evangelismo. Eso es evangelizar. No es solo ir a entregar un folleto, es no, mi vida representa el reino. Yo evangelizo con mi vida. ¿Me entienden? ¿Están listos? Esto habla de precios, esto habla de muerte, esto habla de entregas, esto habla de renuncias, esto habla de ser el samaritano y a veces de estar apaleado con las situaciones, pero esto habla de santidad, de integridad, de compromiso, de verdad. Iglesia, estamos siendo llamados por Dios a este tiempo, no de hoy, de mucho tiempo atrás. Yo creo que Dios está esperando una respuesta determinada, donde ya no estemos dando vueltas al mismo asunto, sino que podamos ya ir a otro nivel. Jóvenes, yo veo cuánto Dios trabaja a través del liderazgo de jóvenes y de los pastores en vuestras vidas. Es tiempo de ir a otro nivel y de que se note todo lo sembrado y que puedan tomar de verdad la palabra en sus corazones y vivirlas. Adolescentes, yo veo padres trabajando con cada uno de sus hijos. Muchos hemos aprendido de lecciones, no atendimos a los mayores y sufrimos, y ahora atendemos a los pequeños porque no queremos que nos pase lo mismo que nos pasó con los mayores, pero es que se les está dando. Ahora depende de ustedes tomarlo y hacerlo parte de sus vidas. Se trata del Hijo, se trata de Jesucristo haciéndose real en sus vidas. Hombres de esta iglesia que Dios está llamando hace tanto tiempo a ser sacudidos por un evangelio genuino en sus vidas, a que no haya mezclas, a que la mujer ya no tenga que decirles: vamos a la iglesia, mamá, vamos a levantar las manos, ve, sí, ora, lee la palabra. Porque es necesario que llegue ese punto en sus propias vidas donde el evangelio traspase la frialdad y la indiferencia, que ustedes sean sacudidos y se despierten y decida por su propia iniciativa cada mañana buscar a Dios como la prioridad absoluta, cada mañana oír a Dios a través de la palabra, que ya nadie te lo tenga que decir, ni tus hijos, que tú lo hagas, que tú seas sacerdote. Ya es tiempo, iglesia amada, ya es tiempo. Eso se llama el evangelio. Solo viviendo eso podré evangelizar a otros y podré ganar a otros. Mujeres, ¿cuántas veces Dios nos está tratando el carácter? Somos herméticas a Dios, le cedemos los espacios que queremos y los que no, no se los cedemos. Ya es tiempo de salir de esos malos hábitos y caminar hacia los tiempos de santidad a mayor nivel, porque la santidad que vivimos hasta ayer no sirvió solo para ayer. Mañana Dios te quiere, que espera de ti un nuevo nivel de santidad, de lealtad, de fidelidad, de compromiso. Amado hermano, eso es el evangelio, eso es para mí evangelizar, eso es lo que Dios ponía en mi corazón como un sello. Tú, Mari, ¿quieres evangelizar? Pues tú ve más a la cruz y muere tú más en la cruz, y entonces ganarás a otros aún sin darte cuenta. Yo les animo en esta mañana a poneros de pie. Yo les animo. Yo no sé si han dejado de ir a la fuente y han perdido la percepción, como le pasó a Adán y a Eva, de quién es Dios. Yo no sé el estado en el que cada uno puede estar viviendo, pero sí tengo claro y sí sé que si tú quieres vivir la vida que Dios diseñó para ti, tú tienes que activar en tu corazón su voz y tienes que empezar a escuchar y a moverte hacia lo que Él te lleva. Yo creo que tienes que tomar nuevos hábitos. Y si no es normal para ti levantar las manos y adorar, yo creo que el evangelio en ti no te puede dejar adormecido. O sea, si tú dices que te has encontrado con Él, con el Santo, con el Eterno, con el Libertador, con el Señor de señores, no me digas que no, tu corazón no se mueve, no se sacude y no te da ganas de tirarte rendido a sus pies. O sea, no me digas que puedes estar entendiendo esta verdad y estar como frío, como una estalactita ahí. No, creo que se tiene que evidenciar en nosotros, pero se evidencia en todos, se evidencia en esa rendición. Levanto mis manos por gratitud al Hijo, Él vino y dio su vida, Él me reconcilió con el Padre, Él dijo sí al plan de salvación de Dios, Él me rescató, Él se puso en mi lugar para que yo no sufriera el castigo de mi propio pecado. Y Él lo llevó. Él sintió el silencio del Padre a causa de cargar todo el pecado que tú, que yo, que las generaciones que han pasado han cometido. Las generaciones se corrompieron, se burlaron, abandonaron a Dios, han crecido en su propio corazón y ego, buscan sus propios deleites, sus propios intereses. Vemos hoy en día las generaciones de jóvenes, de adultos, de ancianos, inclusive renegando de Dios, queriendo arrancar a Dios del sistema, en las leyes que se están aprobando o intentando aprobarse, quieren sacar a Dios de la historia, quieren sacar a Dios de la existencia, quieren anular, quieren callar a Dios. Tú eres su reflejo, tú no te dejes callar, no te manches. El enemigo quiere mancharte, así él te va a silenciar. No te dejes, no te dejes, no te dejes, no te dejes silenciar. A mayor oposición, más fuerza, más determinación, más radicalidad, más compromiso, más amor. Nunca podremos devolverle a Él el acto de redimirnos. Jamás, jamás, siempre seremos deudores. Cierra tus ojos. Lo primero que quiero que hagas es que seas honesto y realmente evalúes: el Evangelio entró a mi corazón, porque llevo caminando en la iglesia X tiempo y no salgo de lo empecinado que estoy o empecinada que estoy en creer que el Evangelio se puede vivir a mi manera. ¿Realmente el Evangelio entró a mi corazón? ¿Realmente el Hijo tiene el trono de mi corazón? ¿Puedo yo vivir lo que canto, te amo más que a mi vida? Sé honesto ahí donde estás, y si tú sientes que no, que sencillamente no te apasiona, que sencillamente no ha cubierto tu expectativa personal aún, yo te pido que le mires y que dejes que produzca en ti arrepentimiento. Porque tú no puedes vivir, terminar este domingo con la misma actitud, y no puedes empezar la semana con la misma actitud y luego pretender ganar a otros cuando tu corazón no ha sido ganado. Si estás ahí, hoy es día de salvación para ti. Si tú estás en ese punto, Dios te está llamando a entregarle su vida, a entregarle tu vida. Dios te está llamando ahí. Aún es tiempo, aún es tiempo. Aún hay tiempo, aún hay tiempo, aún hay tiempo. Si tú eres de las personas que sí entienden que el Evangelio ha tocado su vida, que Jesucristo es el Señor, si tú eres de esas personas que sí anhelan, que sí se estremecen, que sí aman, que sí se apasionan, que sienten interiormente como ríos de agua viva que no les permite caer en la rutina, que no les permite ensuciarse con el pecado, que no les permite seguir en rebeldía, que los agita constantemente, y aunque caes y te resbalas y haces cosas que no quieres hacer, pero te levantas y caes de rodillas ante Dios y te levantas en tu determinación y le dices: transfórmame, corta lo que tengas que cortar aunque duela, Señor, transfórmame, sé el alfarero que rompe la pieza mil veces, que no la tira pero que la transforma. Si eres de eso, levanta hoy tus manos, levanta tus manos donde estás. Tú eres la respuesta para Alicante, tú eres el portador para Alicante de buenas noticias. Si tú has venido y te reconcilias con el Señor en la cruz, tú estás listo para ir a contar a otros que en Jesús hay reconciliación. Levanta tus manos, dile: heme aquí, si te sirve mi vida, heme aquí, envíame a mí, envíame a mí, envíame. Entiendo que para ir a otros primero será conmigo, pero heme aquí, envíame a mí, envíame, Señor. Como iglesia, unidos te decimos: Señor, Métete con nosotros para que tu evangelio sea el estandarte que llevamos en alto, para que el evangelio del Hijo, el evangelio de Jesucristo, sea el sello que nos identifica y que nos hace amarte primero a ti como Dios, amar al prójimo, amarnos a nosotros mismos, porque todo eso honra a aquel que nos redimió, aquel que nos rescató. Señor, nos disponemos a ser una iglesia viva, que vive en ti constantemente, que vive su vida individual y como comunidad en ti constantemente, Señor. En el nombre de Jesús, enséñanos, Dios. Pídele, enséñame a vivir la fe, enséñame a vivir la relación, enséñame a vivir la comunión, enséñanos, Dios, enséñanos, oh Señor, enséñanos a encontrar en ti la fuente de la que vamos a sacar todo lo que necesitamos para vivir la vida que tú quieres, Dios. Sigue ahí donde estás, yo siento que Dios quiere romper cosas. A veces estamos herméticos, Dios quiere romper el hermetismo. A veces estamos fríos, Dios quiere traer su fuego para derretir el hielo y posicionarnos en la comprensión de lo que Él quiere. Somos tu iglesia, Señor. Somos tu iglesia, somos tu iglesia. Somos tuyos, los redimidos, los santos, los comprados a precio de sangre. Ayúdanos, Señor, ser portadores. Ven aquí, Señor, envíame. Si te... Dile que puede contar contigo. Si Él puede contar contigo, díselo. En tus manos, Señor, como el barro soy. Transfórmame. Ven aquí, Señor, envíame.